el contacto con el abogado defensor de los derechos humanos, Cristian Cruz, que hace tiempo que no conversábamos con él. Cristian, bienvenido una vez más a Radio Centenario, buen día. Muy buen día, Ángeles, Hernán, como siempre a su radio escuchas. Y sí, hace mucho que no conversábamos, creo que desde antes de la elección de Boric. Sí, es verdad. Cierto, por tu agenda, además sí. Que te tiene trabajando intensamente con el tema de las causas, precisamente por el tema de derechos humanos. Y la idea era un poco actualizar contigo, el gobierno recién comienza de Boric, ¿verdad?, pero ver un poco en ese arranque, porque vemos noticias de situaciones referidas a derechos humanos, por ejemplo, de represión en estos últimos días a una movilización en la que fue baleado un estudiante de secundaria. Por otro lado está todo el capítulo de los mapuches, ese incidente que tuvo lugar días atrás cuando la nueva ministra de Interior, si no me equivoco, Cristian, quiso concurrir a dialogar, sí. ¿Verdad? Allá en el sur. Sí, sí. ¿Por dónde te parece comenzar? Bueno, en el orden que tú has planteado, creo que es el correcto. Hubo una manifestación estudiantil el día viernes o jueves en Santiago. También hubo en otros lugares del país. Y mira, la información más precisa que después se pudo es que el lesionado era un delivery, un repartidor de comida, pizza, que no estaba participando, y el carabinero, el policía, disparó al piso y la bala rebotó y afortunadamente no quedó con heridas de gravedad el afectado. Uh-huh. Yo creo que aquí es importante, y aquí hago sí una tomo distancia, por cuanto a las imágenes que salieron a posteriori, se ve a varias personas, un grupo de unos 8, agrediendo al policía en el piso. Uh-huh. Mira, yo creo que no corresponde que un policía esté en una manifestación con un arma. El policía era un policía de tránsito, yo le pude ver la cara en la fotografía, y para mí es un niño. Uh-huh. ¿Mm? Un niño custodiando a otros niños. Sí. Con la diferencia que este niño mayor, obviamente que un agente del Estado tiene una mayor responsabilidad, pero estaba solo sin los implementos que resguarden su integridad, si eso es importante. Naciones Unidas no solo se preocupa en cuanto a parámetros para los civiles, sino que también el Estado debe dar resguardo a las policías. ¿Por qué? Porque si no, después se victimizan. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir. Y en este caso, objetivamente, el carabinero estaba siendo agredido. Yo creo que no hubiese. En realidad hay que estar ahí. Y él tomó, creo que el único recaudo que podía, que era disparar al piso. Yo sé que lo que hago parece una defensa de él, pero yo más bien estoy atacando a aquellos que hacen lo mismo que hace la policía, es decir, ven a una persona aparentemente indefensa y se abalanzan sobre él. O sea, no era un policía de fuerzas especiales, no estaba agrediendo. Ajá. Quizás estaba siendo torpe, pero de verdad que hay límites que nosotros, los que decimos defender los derechos humanos, los que defendemos a los demás, no podemos avalar. Claro, ¿mm? Claro. Hay que ver qué es lo que ocurrió, porque estos chicos o chicas, no lo sé, tienen esa rabia, yo me imagino. Claro. Pero creo que hay que distinguir. Pero mucho más grave, y aquí no ha salido en la prensa, ha salido muy poco, que en el sector de Estación Central, comerciantes ambulantes, muchos de ellos vinculados a la delincuencia, agredieron con brutalidad a un joven. ¿Por qué? Porque el carabinero cerró un espacio, eso le impidió a ellos las ventas, y pudimos ver las imágenes como uno de ellos incluso estaba hasta con un arma de fuego en la mano, y dejaron a un chico con graves heridas, con riesgo vital, con daño cerebral. Él hoy día está con respiración artificial, está inconsciente, está grave, está muy, muy grave. Y visto imágenes como esos comerciantes ambulantes, que no representan a todos los que ejercen esa actividad, en esa misma jornada conversaban con carabineros. O sea, carabineros se valió de delincuentes para que estos agrediesen con total impunidad y resguardo policial a jóvenes. Eso es grave. Claro. Eso es gravísimo. Esto nos recuerda épocas pasadas, como los rompehuelgas en San Francisco, como los yakuza en los 60 o 70 en Japón agrediendo a estudiantes, con el amparo del Estado, los grupos de derecha, el gobierno japonés en ese momento, y aquí es lo mismo. Entonces, esto es gravísimo, ¿ya? Y sobre esto yo creo que el gobierno ha guardado, si bien es cierto, ha manifestado querella, pero no solo quiero que se persiga a aquellos que agredieron, sino que la policía no... diciendo no se debe agredir a un funcionario policial que dirige el tránsito, funcionarios policiales no pueden permitir que verdaderos grupos, ni siquiera digo paramilitares, delictivos, organizados, agredan a estudiantes, agreden a un menor, a un niño. Y aquí la policía es responsable, es absolutamente responsable. Claro. Cristian, ¿se puede decir que una vez que termina el gobierno de Piñera, empieza el gobierno de Boric, se puede decir, bueno, punto y aparte, ¿no? ¿Cómo se empieza? ¿Con qué base se empieza esta nueva etapa? ¿Desde dónde partimos? ¿Con qué base? Porque, por ejemplo, uno lee que los carabineros de Chile, que son famosos, anuncian que firmaron un acuerdo con el Instituto Auschwitz para la prevención del genocidio y atrocidades masivas. Dice, bueno, ¿por dónde venimos? Dice que tienen que cumplir sus funciones sin vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cuál es el punto de partida en esta nueva etapa para el tema de derechos humanos, que incluye muchas cosas, ¿no? Sí, me gustó como usted lo plantea, Ángeles. Yo más bien diría punto seguido. Punto y seguido. Creo que eso... Sí. Porque hay una continuidad, de hecho, a ver, durante el estallido social, el verdadero responsable por carabineros de la represión fue el que en ese momento era el segundo o tercero de a bordo, Yáñez. Yáñez hoy día el número uno de carabineros, y en la práctica el nuevo gobierno lo ha mantenido, o sea, le ha dado su venia. No se necesita que diga, mire, nosotros queremos que usted continúe, basta con que no le pidan la renuncia, no lo saquen. O sea, Piñera, un gobierno de derecha, sacó tres número uno de la policía, tres: Villalobos, Soto Islas y Rosas. Y este gobierno no es capaz de sacar a aquel responsable operativo de la policía cuando cegó a una innumerable cantidad de hombres, mujeres, además de las otras lesiones, torturas. Entonces, la verdad que aquí el punto y aparte tiende casi en ese aspecto a ensombrecerse y se transforma en una verdadera coma. Claro. Solo en una vulgar coma. Claro. Entonces, yo creo que ahí está muy mal. Y esto tiene que ver con que sectores de la antigua Concertación son los que están a cargo de la seguridad, más allá de que la ministra Isquia Siches, pero ella es ministra. El verdadero poder en esa materia, o el poder mucho más cercano, o las decisiones en general, las va llevando los subsecretarios. ¿Ya? Y estos subsecretarios han sido de los gobiernos de la Concertación y que siempre trabajaron en esa temática. O sea, han tenido diálogos con carabineros, con las policías en general. A mí me preocupa. No me interesa, porque de nada sirven las firmas. Aquí Carabineros ha dicho, mire, vamos a cambiar, y pintó los vehículos policiales, muchos de los que de los vehículos que son los responsables del transporte de tropa para la represión, está pintado de color blanco, pero eso es un cambio estético. Me podrían firmar un Auschwitz con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eso no nos sirve. Seguimos a la misma policía que no respeta los derechos fundamentales, y que cuando en este caso, como en lo que ocurrió en Estación Central, esta es una comuna, ¿cierto?, del Gran Santiago, cuando ellos no se atrevieron a actuar o no pudieron, permitieron, le dieron chipe libre a estos delincuentes. O sea, se dio el rol del Estado frente a un grupo delictivo que dejó en riesgo vital a un adolescente. Insisto con la temática. Entonces, creo que aquí estamos muy, muy al debe. Escuchado a todas las víctimas, no. Aquí quizá hay dos almas dentro del gobierno, una que quizá es más dócil con la visión antigua, y otra que quiere cambiar, pero no sé qué miedo tienen. Si yo insisto, si el gobierno de derecha sacó a tres número uno carabineros, no veo el motivo para mantener a Yáñez. O sea, los que han hecho todo el mal nos dicen, oiga, vamos a cambiar, es como, no sé, es como Al Capone en Estados Unidos en la década de los 30 o 40, oiga, organíceme usted la seguridad en la ciudad. Sí, sí, vamos a cambiar nosotros, estamos, no veo diferencia, no la veo. Eso es lo que explica esto que decías de la presencia todavía de las fuerzas de los gobiernos anteriores, de la Concertación en lugares de poder, en seguridad. Explica, por ejemplo, que estos viernes que han habido desde que asumió Boric las concentraciones por la liberación de los presos, en la emblemática plaza denominada La Dignidad, ahora haya seguido habiendo represión por parte de carabineros, Cristian. Sí. Ahora también hay un agotamiento de los vecinos del sector, porque seamos claros, yo me imagino que a nadie le gusta o le gustaría que todos los viernes afuera de su casa hagan protesta. Eso es. Y donde sea un ambiente muy hostil, porque si usted ve la imagen, ya en el último tiempo van muy pocas personas. A mí parece. Pero uno ve una policía que corta el tránsito, entonces se va generando incomodidad en el sector. O sea, ¿por qué corta el tránsito si los manifestantes están en la vereda, son pocos? Entonces, es que la ciudadanía se moleste con estas manifestaciones, no solo por efectivamente porque algunos traspasan los límites, que son los menos, claramente son los menos, pero si una policía, un Estado que corta el tránsito, dificulta el tránsito vehicular, queda dificultando la vida cotidiana, que frente a agresiones delictivas no dan la debida protección al ciudadano común y corriente. Entonces, nos sentimos en una situación muy, muy... para esos vecinos, pero también no, porque yo estoy en la Plaza Italia con una bandera chilena, mapuche o blanca, rosada, la policía me va a agredir o me va a detener, lléveme si comete un delito, si yo no estoy pidiendo impunidad, y los que están ahí no piden impunidad, justamente al contrario, están contra la impunidad. Entonces, y mire, terminá lo que ibas a decir. No, bueno, y en esa misma línea hemos visto que no han habido modificaciones sustanciales, no solo en el número uno, si a mí no me sirve que cambien solo el número uno. O sea, hoy día el gran jefe del resguardo del Palacio de las Especiales es un coronel que es el mismo que cuando la policía de Carabineros fue sorprendida alterando medios de prueba. Ustedes pueden buscar Operación Huracán, es decir, inculpando a mapuches de cometer delitos, esto se denominó Operación Huracán, la autoridad judicial o el Ministerio Público ordena allanamiento a un recinto de Carabineros, Carabineros prohíbe que la policía civil allane, bueno, ahí había un funcionario policial, un oficial, que es el mismo que hoy día resguarda el entorno de la Moneda. Entonces, mire, ¿sabe qué? Más simple, y aquí también hay que tener una visión histórica. El 11 de septiembre Allende da su último discurso, 11 de septiembre 73. Ya el único de los cuatro uniformados al que le dedica su palabra es al de Carabineros, General Mendoza, General Rastrero, que solo hasta ayer. En ese momento Allende, previo al bombardeo, dice: mujeres, salgan de la Moneda, Carabineros, salgan de la Moneda, Policía de Investigaciones, salgan de la Moneda. Por protegerlos, ¿sabes? Fue. Sí. Y las mujeres a regañadientes se van, y Carabineros se va y la PDI y dice: no, presidente, usted es nuestro presidente y nosotros lo defendemos. Esa es una visión histórica. Esa es una visión histórica de lo que ha hecho Carabineros con la democracia y al momento de defender la misma. Entonces, creo que Boric le ha puesto muchas fichas, decimos nosotros en Chile, sí, mucho apoyo a Carabineros cuando no se lo han ganado e históricamente están lejos de generarnos la debida confianza. Te preguntábamos lo otro por la situación también de la seguridad en el sur, ¿no? En el territorio mapuche, ese episodio al principio que hubo con la presencia de la nueva ministra del Interior, que fue recibida a balazos, dice la prensa. Claro, mire, hubo unos balazos que claramente fueron al aire, fue una demostración de fuerza. Yo, mire, más allá que quizás hubo un apresuramiento porque hay que organizar las cosas mejor, pero sí demuestra, creo yo, quizá una ingenuidad, pero sobre todo una buena fe de la ministra de ir. Fue invitada por el padre de Catrillanca, que fue asesinado por Carabineros. Entonces, creo que fue bastante indebido la manera. Uno no puede invitar a alguien a su casa y después hacerle una emboscada para ridiculizarlo, porque claramente no fue para afectar su seguridad. Entonces... Sí, la nueva autoridad, y ahí el punto y aparte sí que ha sido evidente, queremos dialogar, la autoridad cumple su palabra, va rauda a dialogar y le hacen esto. Yo no estoy defendiendo el nuevo gobierno, tengo mucho reparo ya con estas dos semanas, sobre todo con lo que es policía, la corrupción en el ejército y otros, donde no han sabido ponerse bien los pantalones o la falda, según corresponda. Pero creo que hay cosas que no se hacen. La ministra fue con la mejor de las buenas fe, con grado de ingenuidad, y empezar a mostrar poder con alguien que quiere dialogar, que va sin violencia, no es el mejor de los escenarios ni el que va a demostrar. tener una credibilidad o razonabilidad en el proceder. Claro. Ahora, parece como que en las últimas horas el presidente le dio la orden a las Fuerzas Armadas de salir del sur, ¿no? Sí, más bien no se renovó el estado de excepción, entonces tiene que salir. El presidente en eso ha hecho también el punto aparte, ha sido bastante claro, sí, de no aceptar la continuidad de la milicia en el lugar. ¿Ya? Y yo espero que esto también sea visto como corresponde, o sea, que Carabineros entienda que no puede agredir, y ojalá se abra el diálogo, pero si alguien no quiere dialogar, ahora también yo entiendo otro aspecto. Claro. ¿Qué vamos a dialogar? ¿Qué saco con dialogar? ¿Quién da el primer paso? Ahí bueno, va. Hay un instituto noruego, hay una fundación noruega encargada de diálogo en situaciones de conflicto que está tratando de buscar los mecanismos para que ese diálogo fructifique. Veamos los resultados, pero ya llevamos 1 o 2 años en eso. Claro. ¿Los carabineros dependen de qué ministerio? Del interior, pero tienen una gran autonomía. Ajá. Y en la práctica las autoridades dejan que hagan lo que quieran. Bien. ¿Y las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la situación? Hubo una renuncia muy bochinchera hace unos meses, cuando todavía estaba Piñera, no sé si tantos meses, pero estaba Piñera. Sí, todavía. Hace poco, ahora en marzo, ahora en marzo, los primeros días, renunció 3 o 4 días antes de dejar el cargo el comandante en jefe del ejército. Pero en buen chileno, por ladrón. O sea, él está imputado por ladrón y claro, él se victimiza diciendo que hay una ministra que está, ministra, me refiero a una jueza que tiene el rango o grado de ministra de corte, que está investigando esta situación. Y Yele, como otros tantos generales y excomandantes en jefe, está siendo indagado, ¿cierto?, por los fraudes, los robos al interior del ejército, en detrimento de, en definitiva, todo el país. Y bueno, hoy día parece que los generales van a tener que cambiar las estrellas por barritas negras y blancas en su vestimenta oficial. Ajá. Cristian, y el tema amnistía para los presos, que ya se ha dicho que se le va a dar carácter urgente a un proyecto de ley que dispone un indulto finalmente para los presos desde el octubre del 2019? Bueno, en eso estamos. Se le dio suma urgencia, ahora dijo que el gobierno que se va a tomar un tiempo para que esto pueda fructificar. Ojalá y esperamos que pueda beneficiar efectivamente a las personas, ya que están privadas de libertad, ya condenadas, ya en proceso. Pero claro, tenemos una oposición que más bien dice que todo esto va para beneficiar a los saqueadores. O sea, eso no es así. No, yo no tengo, ni en general el mundo de izquierda tiene problemas con que se condene a los saqueadores. Muchos de los saqueadores eran, y como lo dijo una connotada periodista chilena, soldados del narcotráfico que incluso de manera organizada, en autos sin patentes, llegaban al lugar, y que es muy distinto a aquellas personas que han sido detenidas por carabineros, imputadas por diversos delitos, y donde carabineros los ha cargado, como decimos acá, y me imagino que allá también, con que portaban bombas molotov u otras, o sea, verdaderos montajes institucionales, y donde para mí, por ese solo hecho, pasan a ser presos políticos. Sí, clarísimo. Ahora, lo de procesar esta intención de la amnistía, ¿porque el gobierno por sí solo no tiene los votos para que esto se apruebe? No, claro, no tiene los votos por sí solo. Uh-huh. Ah, el gobierno debe tener aproximadamente un tercio de los votos en el Parlamento. De hecho, en el Senado el 50% es de la derecha. Uh-huh. Es un hecho indiscutible. Claro. Y hay un par de senadores de derecha, me imagino que hay más de algunos, y otros parlamentarios que están diciendo estamos dispuestos al indulto, pero también pensemos en los pobres soldados de 80 años que están en Punta Peuco, es decir, a los violadores de derechos humanos, y eso para nosotros es intransable. Pero también se ha transformado en un chantaje. Claro. En un chantaje. Moneda de cambio. Moneda de cambio. No es primera vez que lo intentan, no es, sin lugar a duda, la última que lo intentarán. Así que veamos qué es lo que ocurre. Claro. Esto, estamos como que presentando la nueva etapa, ¿no? Es eso. Sí, sí, haciendo. Sí. Está todo por verse. Sí. Está todo por verse. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la nueva constitución, donde también está muy complejo lo que ahí está ocurriendo. Pero bueno, son los cambios que el país necesita. Veamos cómo las fuerzas políticas y sociales pueden actuar con la mayor inteligencia en pos de los compromisos que tiene con la ciudadanía o con sus respectivos sectores. Y como nuevo gobierno, obviamente que va a cometer errores, los ha cometido, pero esto también demuestra, yo creo que un hecho de fondo, que el poder político en Chile está muy disminuido en función del poder económico, todavía el poder militar y otro. O sea, la democracia no existe, no solo está en el Parlamento y en la presidencia, sino que también se han apoderado de ella, y me imagino como ocurre en Uruguay, en 10.000 lugares, los otros poderes, los no electos. O sea, aquí nos enteramos lo que sucedió con la LUC, lamento el resultado, no, tampoco fue una victoria abismante del gobierno, fue importante, yo creo, haber hecho esta lucha por parte de ustedes, de los uruguayos, y se perdió por poco, no es un premio consuelo, sino una realidad. Es verdad. Cristian, todavía hay que seguir. Nosotros te agradecemos mucho por este tiempo y sin duda que vamos a estar en los próximos tiempos conversando sobre el desarrollo de todo esto que estabas planteando. Sí, no, como siempre yo les agradezco a ustedes, un gran abrazo y como siempre cuídense del COVID. Cómo no, igualmente. Un abrazo. Presente. Un abrazo para todos.